Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu corazón.